Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Un gusto poder acompañarles en una audición más. Soy Johanny Hernández y estamos listos para compartir con usted nuestra entrevista de hoy, en donde nuestra compañera Stephanie Campos conversa con Stephanie Díaz. Ella nos contará su testimonio de vida y cómo logró salir adelante a pesar de haber estado muchos años involucrada en prácticas homosexuales. Diferentes situaciones fueron lastimando su corazón y creando grietas que con el pasar de los años fueron difíciles de sanar. Todo esto la llevó a tomar decisiones que afectaron grandemente su vida. Escuchemos esta historia. Un gusto saludarle acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros. Acá no solamente nos gusta compartir temas que nos ayuden a crecer en el matrimonio, en la crianza de hijos, en la familia, sino también traer testimonios que nos ayudan a recordar que es posible salir adelante, que es posible dejar un pasado de dolor, un pasado en el cual tomamos decisiones quizás incorrectas y que se puede ahora tomar un nuevo camino y recordar que Dios es un Dios de nuevas oportunidades y que nos da esperanza. Así que vamos a compartir en una serie de programas el testimonio de Stephanie Díaz, una joven renovada por el gran amor de Dios y que hoy le sirve junto con su esposo, sus hijos. Hoy tiene una hermosa familia. Así que Stephanie, bienvenida. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Stephanie. Es una bendición. Le doy a Dios gracias por la oportunidad de estar acá y de poder compartir parte de mi vida, del pasado que no es tan grato, pero sí de la gloria que tengo ahora en Dios y de poder ser de bendición para las personas que necesitan un cambio en su vida. Así es, gracias a Él, pues ahora tenés un esposo, tenés dos hijos, sos una persona joven, llena de vida, profesional, que le sirve a Dios, pero no siempre todo eso fue así tan hermoso. Así que nos gustaría mucho conocer un poco de tu vida, donde Dios te rescató de lesbianismo y hoy pues sos una mujer completamente renovada. Así que cuéntanos tu testimonio, cuéntanos cómo fue tu niñez, tu familia, cómo fue el hogar en que creciste. Bueno, Stephanie, te puedo decir que yo nací en un hogar cristiano y teníamos como costumbre ir a la iglesia, pero con el paso del tiempo mis padres empezaron a alejar de Dios y mi relación con Dios tampoco era muy cercana. En la etapa de preadolescencia y adolescencia, mi relación con Dios era en realidad bastante lejana y pasaron varias cosas que contribuyeron a que mi vida cambiara drásticamente, hasta volverme lesbiana. Y te puedo contar que entre esas, de niña yo sufrí abusos de hombres cercanos a la casa. Y que a pesar de que nunca me violaron, sí esto marcó mucho mi vida porque el concepto que empecé a tener de los hombres no fue el adecuado debido a todo lo que pasaba, ¿verdad? En esos momentos. ¿Cómo fue la relación con tus padres? Quizás cuando estabas pequeña, cuando empiezas a crecer. Tenía una relación muy cercana con mi mamá, pero con mi papá no era cercana porque él, en ese tiempo, como él estaba alejado de Dios, él tomaba licor y cuando llegaba siempre tomado maltrataba a mi mamá y hacía muchas cosas un poco difíciles en mi hogar. Entonces yo empecé a tener una relación lejana de él porque aparte de licor, él era infiel a mi mamá. Entonces yo empecé a tener un mal concepto de él porque consideraba que era un mal hombre y un mal padre. Entonces le perdí el respeto y le perdí el amor y el cariño que tal vez en algún momento le pude haber sentido porque nos hacía daño a nosotros, a mi hermano y a mí y a mi mamá. Uh-huh. Con esa carencia de amor, de respeto que tenías en tu casa, fuiste creciendo. ¿Y qué pasó conforme los años vinieron? Cuando tenía 13 años y como la mayoría de los jóvenes por experimentar, probé mi primera cerveza y mi primer cigarro y eso lo hice a escondidas de mis padres y eso fue el principio de muchos errores y mentiras en mi vida porque hacía muchas cosas sin que ellos se dieran cuenta. Por otro lado, la familia de mi papá heredó, hasta el día de hoy, ¿verdad? Quienes no están en los caminos del Señor han heredado una maldición que es la del incesto y yo no fui exenta de este pecado. A los 11 años me enamoré de un primo y la relación con él me marcó por mucho tiempo, ya que fue una relación que duró 8 años. Y esto me hacía pensar que no todos los hombres eran iguales, porque él me respetaba siempre. Pero nunca pudimos formalizar porque siempre hubo oposición de la familia porque no querían que tuviéramos una relación por ser primos, ¿verdad? Entonces a mí me frustraba mucho porque yo sentía que no podía estar con quien amaba. En algunos momentos de la relación él se alejaba para evitar los problemas que teníamos, ¿verdad? Y entonces yo salía con otros muchachos, él igual, y hasta que él me volviera a buscar, yo volvía a estar con él. Yo estaba como a disposición de él. Y yo llegué a desvalorizarme tanto que llegué a aceptar hasta que él tuviera novia y que yo fuera la otra. Entonces yo estaba cuando él pudiera verme, cuando él pudiera salir conmigo, sin importar que no era solo conmigo que él estaba. ¿Y cuándo decides terminar con esa relación? ¿Qué vino después? Mi sufrimiento con él era grande, pero el amor que sentía por él más en ese momento, yo creía que lo amaba. Pero un día decidí alejarme porque yo sentí que yo tenía el derecho de ser feliz como todo ser humano. Eso fue a los 18 años. Y en mi búsqueda de la felicidad solo me frustré más porque con cada muchacho que yo salía, lo único que quería de mí era sexo. Y si yo no accedía, entonces ya no querían seguir saliendo. Entonces empecé a pensar que eso era lo que yo valía para los hombres, que yo era un objeto sexual y no me querían por lo que yo pudiera dar, por el amor que pudiera brindar, el cariño, el tiempo, sino que simplemente por lo que yo pudiera entregar. A los 18 años conocí a un muchacho y me enamoré de él, y él era diferente a los muchachos con quien yo había salido, pero a pesar de mi resistencia a la intimidad, con él sí llegué más allá de lo que debí. Él no era cristiano y yo estaba alejada de Dios, entonces fue fácil ceder, porque tal vez porque sentía amor por él, aunque no era el adecuado, ¿verdad? Sí llegué a hacer más de lo que hasta ese momento había guardado. Y lo que había en tu corazón en ese momento era búsqueda de felicidad, búsqueda de aceptación. ¿Quería llenar algún vacío emocional que había en tu corazón? ¿Qué había en el corazón? Porque eso le está pasando lamentablemente a muchas jóvenes. Quizás alguna nos está escuchando y se relaciona mucho, se identifica con tu tema o con lo que estás contando. Luego de esta relación, ¿qué siguió? Ya estabas bastante herida, no solamente por la situación de tu hogar, sino porque quizás aquellos hombres en los cuales vos habías buscado amor, aceptación, te habían, por así decirlo, desilusionado. Entonces, ¿qué pasaba en el corazón de Stephanie? ¿Qué empieza a buscar ahí? En ese momento yo me sentía tal vez bien, aunque sabía que lo que estaba haciendo era pecado, pero pasó algo de forma repentina y me hizo cambiar muchas cosas, y fue que cuando mi mamá tenía 42 años, se enfermó y de forma repentina ella falleció. Estuvo 3 días en el hospital y le dio un aneurisma y le provocó la muerte neurológica, y a los 3 días ella falleció. Entonces eso me marcó mucho porque nunca había tenido una relación cercana a mi padre, y la persona que era la que yo amaba, con quien tenía mayor relación, que era mi mamá, murió. Entonces sentí que el mundo se derrumbó. En ese momento yo decidí terminar con el novio que tenía, porque a pesar de que sentía que lo quería, yo pensaba que el tiempo que pude haber estado con mi mamá lo había desperdiciado con él. Entonces lo culpé a él por no haber estado más tiempo con mi mamá ese último año que ella estuvo viva. Aparte de eso, porque culpé a Dios. Sentía que a pesar de que no estaba cerca de él en ese momento, yo le oraba a Dios y le decía que él podía levantar a mi mamá de esa cama, porque mi mamá en ese tiempo ella estaba muy metida en las cosas de Dios, tenía una relación muy cercana con el Señor. Entonces yo le decía que él tenía el poder para levantarla de esa cama, a pesar de que los pronósticos eran negativos, y al ella morir yo sentí que Dios no había hecho su parte. Entonces me enojé con él, me resentí con Dios. Y a partir de ahí empezó una vida muy difícil para mí, porque estaba terminando el colegio, empecé a trabajar, y entonces cada colón que ganaba lo gastaba tomando licor, porque para mí era un desahogo tomar, porque me hacía olvidar el dolor que estaba viviendo en ese momento. Pero en lugar de hacerme feliz, cada noche terminaba llorando y llorando, sufriendo cada vez con más depresión. Dios en su misericordia, a pesar de estar muy alejada de él, pues no me hizo que no perdiera el trabajo, porque yo faltaba al trabajo por lo mismo, por estar siempre tomando. Pasé una situación muy difícil por las depresiones que estaba viviendo en ese momento. Uh-huh. ¿Y tu relación con tu papá igual estaba dañada en ese momento? Prácticamente era nula. Sí hablaba con él porque vivía en la casa de él y con mi hermano, pero teníamos años de que tal vez vivíamos bajo el mismo techo, pero ni siquiera conversábamos. O sea, yo no le dirigía la palabra a él porque, como te dije, le había perdido el respeto. Entonces era tan lejana que nada cambió hasta ese momento. Todo siguió igual que antes, que lo veía ahí, pero es como si él no estuviera. Uh-huh. Y lo que te pasó a vos es lo que le pasa a muchas personas, que van arrastrando vacíos, van arrastrando heridas emocionales, y pues eso es lo que revienta más adelante, y eso lo vamos a conocer en el programa de mañana, pero eso es lo que viene a reventar en la vida tuya, que provoca muchas otras cosas, el estar arrastrando, el estar cargando con mucho dolor durante tantos años. Exactamente, precisamente por estar tomando tanto licor en ese tiempo, conocí muchos muchachos porque iba mucho a bares, y ahí era donde iba a tomar licor, y cada muchacho con que salía siempre era lo mismo de antes, que buscaban solo sexo, y si yo no estaba dispuesta, pues no funcionaban las cosas. Entonces llegué a pensar y a confesar con mi boca, porque era una idea que ya tenía desde hacía tiempo. Llegué a decirle a una de mis mejores amigas que si en algún momento conocía a una mujer y tenía la oportunidad de estar con ella, lo iba a intentar, porque tal vez una mujer podía hacerme feliz como no pudo hacerme un hombre. Y esas palabras, yo sé que el enemigo las tomó y se apropió de ellas, y esperó el momento justo y propició todo el escenario para que en algún momento de mi vida, que fue a los 21 años, yo conociera a una mujer que empezó a inquietarme, porque yo tenía mucho dolor. Ya hacían 2 años de que mi mamá había muerto, pero yo no había dejado de tomar. Uh-huh. Cada vez que podía tomaba, y era una situación muy dura a nivel sentimental para mí. Así es. Bueno, mañana vamos a continuar con este testimonio. Vamos a conocer parte de la historia de Stephanie, que nos está contando acá en Enfoque a la Familia, con el único objetivo de recordarte que Dios te ama y que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Así que mañana te invitamos para que no te pierdas este programa. Tal y como lo compartió nuestra invitada, ella estuvo expuesta a muchas circunstancias que dañaron su corazón y sus emociones. El haber experimentado desilusión, desesperanza, la pérdida de su madre, abusos, entre otras cosas, fueron dañando su amor propio y su confianza en Dios, abriendo puertas para que ella se refugiara en lugares y personas equivocadas. Si usted está experimentando algo parecido, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. A la vez, queremos compartir con usted un libro que le va a ayudar a mejorar su relación con su pareja y sus hijos. Se titula Una luz en la noche para padres, una obra del Dr. James Dobson y su esposa Shirley. Definitivamente, criar hijos saludables en todos los aspectos es uno de los desafíos mayores de la vida, y usted lo puede realizar con éxito. Mañana podrá escuchar por esta su emisora favorita la segunda parte del testimonio. También recuerde que nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com, en la cual le ofrecemos diferentes materiales informativos para su familia, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.